Estamos haciendo saber que para que se te establezca una reforma en salud, los principales que deben de estar son médicos y enfermeras. En México las decisiones no deben de ser dictaduras, deben de ser consensuadas con las partes que oficialmente han dado grandeza a este país en salud. La expectativa de vida fue generada a través de mucho esfuerzo médico y de equipo paramédico. Hoy es un estorbo para este gobierno y para lo que es la clase burguesa. Quieren acabar completamente con una seguridad social que le corresponde al pueblo. Esto no lo vamos a permitir porque la participación de los médicos y de las enfermeras es el punto primordial y la base angular para cualquier cambio y modificación en la salud de este país. ¿En qué condiciones se encuentra el sector salud? En una situación demasiado castigada. No hay cobertura de plazas, no hay utilización de quirófanos en implementos, hay una disminución total de las áreas paramédicas y empiezan a mandarlas a lo que son las empresas particulares. Emplean al personal actualmente médico para hacer cateterismo. Están tratando de emplear al personal de laboratorio para generar ganancias a laboratorios privados. La salud la están destruyendo participando empresas. Acaban de hacer un foro de la salud por el periódico Reforma, donde se visualizó que la salud se vende. El costo para participar era de 1.500 pesos y ahí participaron directores de institutos de cardiología, nutrición, el secretario de salud, el director del seguro social, y no han tenido un momento para atender a trabajadores y al pueblo, en donde hemos pedido diálogo público. Ellos han ido a ofrecer respuesta a empresas particulares el día jueves de la semana pasada en periódico Reforma. El costo lo paga el pueblo porque estaban en horas laborables y a nadie le pidieron permiso para salir y vender información en 1.500 pesos en un foro de la salud, la venta de la salud en México. Que la gente se entere que no está sola. Los médicos han contribuido a mejorar y a incrementar la expectativa de vida. El día de hoy lo que pretenden es venderla, comercializarla y criminalizar a un médico para tenerlo atado y que pueda servir al imperialismo. Eso es lo que queremos que sepa el pueblo de México. La salud no se vende. Quieren criminalizar al médico para poderlo someter y sujetar y generar riqueza para empresas particulares. Eso es lo que queremos que se sepa el día de hoy. Su nombre, por favor. Arturo Calva, Seguro Social, Dirección de Prestaciones Médicas. Muchas gracias. Contrario, gracias a ustedes.